Malditos Veganos, episodio 32. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que Sergio y un servidor, Sekiam, hablan sobre veganismo largo y tendido, tendido y largo. Os contamos aventuras, desventuras, os contamos cosas veganas, os contamos de todo relacionado con el veganismo. Bienvenido, Sergio, a un nuevo capítulo de Malditos Veganos. Hola, Sekiam, ¿cómo estás? Otra semana más, estamos aquí. ¿Has visto que hoy...? Me lo tomo en serio, para hacerlo todo profesional. Estaba pensando para mis adentros en plan de, esto va a ser algo habitual ya, o va a ser algo puntual, ¿sabes? Yo he pensado y he dicho, vale, cuantas más veces diga la palabra veganismo, mejor queda, porque así a la gente pues le queda claro los que sean. Tú imagínate que entras en este capítulo. Como conspiraciones que decimos que nos escucha Instagram y demás, entonces cuando la gente escucha en el móvil dirá veganismo, veganismo, veganismo. Posicionamos mejor por el audio que tenemos dentro del podcast. Me gusta, pues nada, vegano, vegano, vegano, vegano. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas al nuevo capítulo. Hoy estáis viendo en el título que hemos puesto ¿qué pasaría si todos nos hiciéramos veganos? ¿Qué ocurriría? Pero vamos a hacer un capítulo un poco distinto. Vamos a hacer un capítulo más distendido. De hecho, nos hemos preparado, Sergio y yo, un cafecito. Por aquí, aquí la gente del Patreon. Recuerdos y saludos a la gente del Patreon, que, bueno, pues la gente del Patreon puede vernos ahí en vídeo. Entonces, saluditos para ellos. Verán nuestros cafés, porque además es muy divertido. Esto para que la gente que no nos está viendo también lo tenga en cuenta. Este dato, este fun fact, ¿vale? Sergio hoy ha decidido que se iba a hacer un cosplay de su propia taza de café. O sea, esto os lo juro que parece irónico. Es que va de una mezcla entre entrenador Pokémon y taza de café. Su taza de café, para que os hagáis una idea, os lo describo, ¿vale? Gráficamente, su taza de café es negra y luego tiene como un rebordecito rojo alrededor. Y él, pues va con una camiseta negra y se ha puesto... ¿Qué te has puesto? Es que, ¿qué te has puesto? ¿Unas medias de tu madre negras? Una braga de cuello. Se la ha puesto en el cuello porque dice que tiene mucho frío. A ver, ¿sabes qué pasa? Es correcto. A ver, que tengo que explicarlo todo, no quería explicarlo aquí. A ver, en esta casa, por un lado, he de decir que me parece muy bien que dicen, aquí hasta diciembre no se pone la calefacción. Y digo, vale, muy bien, muy ahorrador, muy ecológico todo, pero tengo frío en las manos y tengo frío. Ya estás criticando otra vez a tus compañeros de piso, Sergio. Es que en todos los capítulos criticas a tu madre y no puede ser esto. Un saludo una vez más para el tanga rojo de la madre de Sergio que lleva alrededor del cuello. Esto es, mira, en realidad, me voy a poner albornoz, ¿eh? Que entre la madre de Sergio al podcast. Oye, no sería la primera vez que entra, ¿eh? Esto ya. Pero en realidad esto es una muy buena estrategia de marketing, porque ahora habrá un montón de gente que dirá, hostia, necesito ver ese tanga en el cuello de Sergio, me voy a suscribir al Patreon, ¿sabes? Me voy a hacer Patreon. Claro, es que tenemos que contar estas novedades del Patreon, porque, bueno, al final... Bueno, estamos, pues ya sabéis, con la financiación, digamos, voluntaria que podéis hacer en el Patreon para que sigamos colaborando aquí en el podcast. Bueno, colaboramos nosotros con el podcast. Bueno, haciendo esto, sea lo que sea, haciendo esta cosa, me vendo muy mal, de verdad. Nos vendemos muy mal. Sí, la verdad es que se te ha hecho la picha un lío. No pasa nada. Mira, os explicamos. Nos vamos a cargar a los Venusur. Ya no van a existir. Nos hemos cargado a los Venusur porque hemos dicho, oye, ¿por qué no le regalamos a la gente de Malditos Ibisur, para empezar, los mismos privilegios que los malditos Venusur? Porque encima que, claro, a lo mejor pues somos aquí, nos pensamos que somos multifamosos ya y no. Entonces, claro, hemos dicho, vale, pues vamos a ponerlo más baratito y vamos a hacer que los malditos Venusur sean malditos Ibisur. Entonces, pagando menos, tenéis las mismas ventajas que los malditos Ibisur, o sea, al revés, que los malditos Venusur. Con lo cual, ahora todos los que sean malditos Ibisur, es decir, el segundo stage, ¿que cuántos euros al mes son, Sergio? Cuatro euritos, de nada. O sea, menos de cuatro cafés al mes. Pues podéis vernos los jetos, podéis ver el tanga de la madre de Sergio, podéis ver todo. Podéis votar un tema al mes también en el podcast. Se os saluda, se os comparte la simpatía, el agradecimiento, todo en general. Entonces, el resumen sería que, bueno, tengo que mirar porque los comentarios van a ser para todo el mundo, que antes sí que estaban solamente como para los que eran unos Bulbasaur, entonces eso va a ser gratis para todo el mundo. Tengo que mirarlo bien por todo el tema de la ley de protección de datos para no infringir ninguna pues eso, que ninguna cookie se cuele en vuestro ordenador sin vuestro permiso y esas cositas que hay que vigilar. Y pues por 1 euro al mes, siendo unos Bulbasaur, os vamos a saludar y ya vais a tener en exclusiva el podcast antes. O sea, pues son unos días antes, vais a recibir el podcast para escucharlo ahí si queréis y no tenéis que esperar el miércoles. Y luego ya sí, eso es. De nivel Ibisur, vais a tener lo que viene siendo el, como ha dicho Sekiam, el video podcast, nos vais a ver el geto y también vais a poder votar y participar un poquito más, sí, aquí. Sí, no, y esto ya sabéis que al final, o sea, nosotros lo hacemos para poder hacer más cosas, sí, sí, sí, pero que en realidad que no, ni estamos buscando de repente sacar aquí, ¡buah, nos vamos a hacer ricos a costa del veganismo! O nos vamos a tal, para nada, para nada. Esto es todo muy transparente y obviamente cada vez que se suscriba una persona la vamos a saludar, entonces podéis echar cuentas. Que... aquí no hay trampa ni si cartón. Si veis que de aquí a 10 podcasts solamente hemos saludado continuamente a Maga y a la madre de Sergio. La madre de Sergio es porque es la madre de Sergio, pero Maga es porque es la única Patreon. Así que eso, que nada, simplemente pues que queríamos ahí haceros la actualización de este tema. Bueno, recordamos que podéis poner malditos veganos barra lo que tú quieras y nos encontráis, barra Instagram, barra YouTube. Por favor, ¿puedes registrar malditos veganos barra lo que tú quieras, todo junto, y que lleve a algo? Por favor, malditosveganos.com/lo que tú quieras. Vale, y vale. Que sea sorpresa. Me la apunto, sí, sí. O sea, lo hacemos, lo hacemos. No sé a qué va a llegar... pero algo bonito, algo bonito. Ojo, ojo, ojo, ojo. Buah, me flipa. Los mensajes encriptados, los escape rooms de malditos veganos. Pues sí, sí, también tenemos malditosveganos.com/banano. Y es que Sergio ha decidido sí, utilizar mi imagen. Y la imagen no, de no, Sekiano, no eres tú, ¿eh? El banano. Ah, es verdad. Bueno, claro, no soy yo. Yo pongo, digamos, los derechos, porque es mi canal de Twitch, pero es la imagen de Sekiano el banano, que es un alter ego que tengo yo, en el cual, pues bueno, mira, os invito a que pongáis malditosveganos.com/banano y ustedes descubren y lo que viene siendo mis streamings y la locura que supone eso, porque la verdad es que, en fin. Yo creo que si aguanta más de 5 segundos viendo el clip, ya los has ganado. Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, lo que os iba a comentar al principio es que el podcast de hoy va a ser más distendido, va a ser más tranquileo, porque hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos un podcast de ponernos un poco al día y de tomarnos un café chilling y hablar de las cosas, hablar un poco del futuro, responder algunos comentarios vuestros, comentarnos cositas y que no sea un podcast tan escaleta de 10 páginas con esto, esto, esto, esto y esto, ¿sabes? O sea, es todo lo contrario a, por ejemplo, el podcast de las abejas, que era como esta info, pim, pim, pim, pim, pim. Uh-huh. Este no, este es de vamos a parlamentar, Sergio y yo. Así que yo lo primero que os quería contar, que es que me ha venido a la mente cuando has comentado lo de que no se os cuelen muchas cookies en el ordenador. ¿Ah? Hablando de cookies, de galletas, yo, Sergio, el otro día dejé de ser vegano. Ay. Ha ocurrido, yo estaba en un rodaje hace un par de semanas y resulta pues que de repente vi yo unas galletas, uh-huh. Estaba yo un poquito canino, podríamos decir, ¿vale? Estaba un poquito famélico de esto que dices, ay, qué hambre, la verdad. Y yo vi las galletas y dije, tío, pues es que son, o sea, eran literalmente las típicas galletas María, ¿sabes? Uh-huh. Y dije yo, vale, perfecto, a mí esto me suena que esto no lleva ni leche ni lleva nada, ¿no? Y me comí una galleta y cuando estaba yo ahí saboreando el sabor intenso de la galleta, que en realidad sabe un poco a mierda. O sea, en realidad las galletas María son como que si no las mojas en algo no vale para nada. Yeah. Pero bueno, el caso, estaba yo ahí feliz diciendo, ay, menos mal que he encontrado así algo para picar. Y de repente viene una compañera de rodaje que era vegetariana y me dijo, ¡no! Y yo ya, según escuché, ¡no! Dije, hasta luego, pecado, pido disculpas. Pero la movida es que llevaban suero de leche. Suero de leche. Hablamos con Alicia de esto, de lo de alimento que podría ser perfectamente vegano. Empresas, 0,2% de suero de leche. Suero de leche, pero además literalmente era como de las últimas, porque luego lo miré en el paquete, de los últimos ingredientes. Sí. Que es como si, nada, o sea, llevaba pues un soplido de suero de leche, pero lo llevaba. Y dije, bueno, pues he faltado a mi veganismo. Esto creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿Tú has visto la película de Scott Pilgrim? ¿O te has leído los cómics de Scott Pilgrim? Creo que la vi hace mucho. Sí, sí. Esa peli, si no la habéis visto, desde aquí yo os invito a que veáis la peli de Scott Pilgrim, sobre todo si os gusta el mundo videojuegos y demás, porque son todo referencias a videojuegos y es brutal. O sea, es una peli de estas súper desenfadada y súper guay de ver. Uh-huh. Y la movida es que en Scott Pilgrim hay un personaje que es vegano también. Y entonces existe la policía vegana. Y la policía vegana te permite pecar 3 veces, ¿vale? Tú tienes, tú cuando eres, además el veganismo es muy guay en realidad porque da un mensaje súper chulo. Un día tenemos que hablar sobre películas veganas y sobre, pues eso, como títulos de, yo qué sé, audiovisuales o títulos que sean como de ocio, pero que tengan mensajes veganos detrás. Y Scott Pilgrim lo tiene porque la movida es que el veganismo da superpoderes. Que tiene mucho sentido, en realidad. Entonces, si tú eres vegano, tú tienes unos superpoderes de la hostia y eres superpoderoso. Bueno, o sea, como podéis, como estáis imaginándoos, la película es bastante fumada. O sea, en el sentido de que no, es, o sea, es totalmente surrealista. Pero entonces el veganismo da superpoderes... Bueno, en este caso no, porque lo de los superpoderes de los veganos es cierto. El veganismo da superpoderes, pero claro, hay alguien... que es la policía vegana, que se encarga de ver si esos poderes pues, se te han atribuido correctamente y si no la estás liando. Uh-huh. Y bueno, no os quiero hacer spoiler, pero la movida es que te puedes saltar 3 veces el juramento del veganismo, ¿sabes? O sea, tú ya llevas una. Yo llevo una. Bueno, ¿y el pollo? Uf, es verdad, puede que cuente como 2. La policía vegana. Puede que cuente como 2, no lo sé, no estoy seguro. El caso es que... si llegas a 3, pues te quitan el carnet de vegano y pierdes los superpoderes. Espero que no me pase, gente. Espero que no me ocurra. Ostras, sería muy fuerte porque piensa que no podrías hacer el podcast. Claro, no. Pasaría a ser maldito vegano y maldita persona que antes era vegana pero perdió los superpoderes porque cometió 3 delitos. Se llamaría así entero, en plan... Queda muy largo, entonces. Yo creo que tiene poco gancho. Sería... No, pero yo lo veo guay. Buen título. Maldito vegano y maldita persona que perdió los poderes porque cometió 3 infracciones en el mundo del veganismo. Me gusta. Sí, bueno, así tenemos vegano y veganismo para el SEO, yo creo que va bien. Es verdad. Y encima lo estamos diciendo, entonces también para el SEO del audio nos viene fenomenal. Sí, perfecto. Bueno, en otro orden de cosas tenemos novedades en cuanto a mensajitos. Uh-huh. Tenemos que hablar del señor Neil. Neil es una persona que ha decidido agradecernos de una forma totalmente desproporcionada. Y desinteresada. Porque Neil es una persona que hace aceites... artesanales, ¿vale? Hace aceites como con aromas y demás, los lleva haciendo un montón de tiempo en su pueblo, ahora os leemos la carta que nos ha mandado y nos envió a Sergio y a mí unos aceites uh-huh. artesanales de los que hace a modo de agradecimiento por el podcast, que dije yo, ya ves tú, no entiendo yo mucho, o sea, creo que el podcast pues a lo mejor vale 0,05 céntimos de euro y uh-huh. sus aceites pues son bastante más caros, entonces por eso digo que está muy desproporcionado. Pero os vamos a leer la cartica que venía en el paquete que nos mandó Neil, porque la verdad es que a mí me ha llenado de orgullo y satisfacción. No sé a ti, Sergio, ¿a ti te ha llenado de orgullo y satisfacción? Ya no solo la carta, porque yo cuando leí la carta yo dije, pero Dios mío, o sea, qué chaval más majo. Yo cuando nos mandó el email diciendo, mira, me llamo Neil, pasa esto, me habéis ayudado muchísimo... os quiero mandar estos aceites, dime la dirección. Yo no me lo creía, yo me acuerdo que me levanté de la silla del ordenador, fui a hablar con mis padres y dije, hola, hay una persona que me quiere mandar algo a mí por hacer el podcast, o sea, estoy dormido, pellízcame, ¿sabes? Yo al principio pensé que era un carnista disfrazado de vegano para conseguir nuestras direcciones y rollo, yo qué sé, mandarnos una cabeza de caballo como en El Padrino o algo así, ¿sabes? Sería ya muy... Yo creo que... Un bistec, pero no, ha resultado ser buena gente. En realidad, los que escucháis esto, soy buena gente, un saludo a la buena gente. Y Neil Font se ha portado. Yo ya... Bueno, os leo primero el mensaje y luego os contamos tema aceites. Neil dice lo siguiente. Mi nombre es Neil Font y soy de un pueblo llamado Torrelavit, cerca de Barcelona. Yo soy agricultor y principalmente me dedico a la uva para vino y cava, pero también tenemos unos 150 olivos centenarios, que suena a árbol boxeador de Harry Potter. Sí, sí. Llevo desde abril escuchando vuestro podcast y me habéis hecho reflexionar mucho sobre todo el mundo de la industria de la carne, pescado, etcétera, etcétera. Estoy en proceso, yo era un auténtico carnívoro, y después de ver lo que pasa en el mundo, he reducido el consumo de carne, pescado, leche, prácticamente a cero. De momento vegetariano y muchos días vegano. Puntito. Me puse en contacto con vosotros porque he hecho un cambio que me ha hecho reflexionar mucho y os lo quiero agradecer con un poco de mi proyecto futuro, que por cierto creo que es vegano. Es hacer aceite de olivos. En casa siempre hacemos aceite para la familia y amigos, y ahora yo con mi hermano y un amigo estamos intentando hacer una marca. En la caja encontraréis 2 aceites distintos. ¿A aquí empieza el escape room de los aceites. Ya ves. El de la etiqueta roja y el de la etiqueta dorada. Los dos son aceites recién molidos. Ya veréis que tienen mucho sabor. Esto es una joya que dura pocos meses. El sabor del recién molido no están filtrados, son puros, pueden precipitar un poco cuando quede poco aceite, pero si los filtras pierden propiedades y sabor. No te preocupes que yo lo estoy echando ahí con todo. No hay problema. Aunque salgan grumitos, no te preocupes, Neil, que estamos a tope con el aceite. El de la etiqueta roja es un aceite virgen extra de dos variedades del pueblo, que son Arbosana y Sabatera. Están cogidas del día 30 del 10 de 2020 y embotelladas el 4 del 11 de 2020. Han pasado 5 días entre esto, que eso es muy clave también, muy importante para el escape room. La etiqueta dorada es de Arbequina, la variedad por excelencia por su elegancia, y este está cogido el 28 del 10 de 2020 y embotellado el 4 del 11 de 2020. Gracias y espero que lo disfrutéis. Que empiece el escape room de los aceites. No, esto último no lo pone, pero la verdad es que, o sea, detallazo para empezar, mensajazo para seguir, porque, ostras, o sea, el ver que hemos ayudado a una persona, en este caso a Neil, a de repente, yo qué sé, plantearse un poco las cosas, reflexionar un poco y decir, oye, pues abrir los ojos, ¿no?, en este sentido, y que encima decida entregarnos estos aceites que, como habéis podido comprobar, o sea, yo ya solamente que alguien tenga control sobre sus productos del día que recogen y que el día que embotellen el aceite, yo ya digo, wow, o sea, no sé, yo creo que esto los de Carbonell no lo hacen. Pero ya te digo, la cosa es que cuando empiezas a explicar cosas de los aceites, de que no están filtrados, no sé qué, yo estaba quedando flipando en plan de, hola, Dios mío, el mundo del aceite, qué poco qué poco conozco. Muy fuerte. Y te quería preguntar, Sekian, ¿qué tal los aceites? ¿Los has podido probar y demás? Sí, yo he probado el de la etiqueta roja, ¿vale? O sea, esto es como cuando Morfeo te da a elegir entre la pildorita roja y la pildorita dorada, en este caso. Y yo he dicho, voy con la roja. Uh-huh. Y, hostia, está muy bueno, ¿eh? O sea, yo no sé si mi paladar está educado a nivel aceites, porque yo, es verdad que compro aceite de oliva AOV, aceite de oliva virgen extra, porque es como el más sano. Pero luego es cierto que no he probado aceites así aromatizados, ni movidas así, y yo he dicho wow, o sea, está muy putamente bueno, la realidad es que está muy rico, pero de momento no me han salido ahí, como dice Neil, lo tiene, o sea, en realidad podría decir grumitos, como en el Colacao, pero lo dice de una forma que dices, buah, se nota que es profesional en esto, ¿eh? Porque al precipitarlo claro, se quedan ahí los grumillos, ¿no? Que en realidad no dejan de ser pues cachitos de oliva, en realidad, ¿sabes? Entonces dice que puede precipitar un poco. A mí no te preocupes, Neil, porque de momento, claro, acabo de empezar la botella, entonces arriba no precipita, ya abajo del todo supongo que precipitará algo, pero no ha precipitado. De momento no ha precipitado, o sea que estoy contento. No ha habido lluvia. No ha llovido aceite, ha caído el aceite que tenía que caer, entonces estamos bien y estoy muy contento con los aceites. Y aprovecho para preguntarte, Sergio, ¿qué tal tus aceites? ¿Cómo los has visto? Pues, qué bueno que preguntes, porque tú sabes el meme este que sale Bad Luck Brian, en plan de... Otra vez con los memes, Sergio, todo el día con los memes en la boca. Yo espero que alguien lo conozca, pero pone arriba, le mandan aceites y pone abajo... le rompen las botellas en el camino. arroba correos España. Arroba malasuerte.sergio.vegano.guayar, ¿sabes? Un saludito para el encargado de transportar el paquete con aceite bien recolectado con todo el amor de Neil, que decidió durante el trayecto coger el bote, porque claro, es como una cajita, y pues debió de yo qué sé, le dieron una mala noticia, había vomitado ese día, se encontraba mal. Y pagó su frustración estampando el paquete con los dos botes de aceite dentro contra una pared. Porque si no, yo no entiendo cómo puede ser que en un trayecto para entregar un paquete, dos botellas de cristal, botellas, o sea, señoras botellas, se hayan roto. Pero es que no estaba rota una, estaban rotas las dos. Yo fui a recoger el paquete y me dijo la cartera, ha llegado un paquete... Pero está como que se ha salido un líquido, entonces, pues bueno, no sé si lo vas a querer recoger. Y yo dije, ay, mi madre, pa' una vez que me regalan algo, me cago en mi vida. Y nada, fui a correos porque yo me imaginaba que iba a haber una carta o algo. Y obviamente, si esto pasa con un paquete que compras, pues reclamas y dices, oye, perdona, me ha llegado roto. Pero siendo un regalo, digo, bueno, claro, voy a recogerlo, porque sabía que habría una carta o algo. Entonces... ¿Y no chupaste un poquito la botella o algo para ver cómo sabía el aceite? Bueno, me llegó un poco de aroma y sí que, pues, de manipularlo con cuidado, pues sí que había algo. Yo tenía esperanza de que solo se hubiera roto una botella de las dos, pero no, error. Es que las dos botellas rotas. Las dos botellas rotas. Hermano, es que no entiendo. Es que no entiendo qué han hecho con el paquete para que te llegue así. Y bueno, pues era... A ver, olía bien, ¿eh? Y bueno, el aceite luego en mis manos, pues bueno, dije, bueno, lo que se me ha quedado aquí en las manos, digo, esto yo qué sé, para el cutis y demás, claro, tiene que venir bien. Y digo, te lo sí, untas bueno, ahí, algo aproveché. Es decir, la caja estaba pringada entera de aceite. Rescaté la carta, la leí y dije, ¿qué me hago este hombre? Le dije, oye, Emil, muchas gracias. La carta, claro, la carta... parecía un papiro, ¿no? Porque con tanto aceite... Bueno, ¿sabes que estaba hecha como de un papel especial? Menos mal que no era, no sé, papel... O sea, sí, o sea, estaba... Que menos mal que estaba con un papel raro, de fotografía, de impresión o como era, porque si no, no hubiera sobrevivido al proceso, o sea, en esa parte bien. Y nada, pues bueno, contacté a Neil, le dije, oye, mira, muchas gracias por el detalle. Digo, no hace falta que me mandes más botellas, porque tampoco sabía cuántas botellas. Imagínate que dicen, y me sobran 4 botellas, 2 para Seque, a mí 2 para Sergio. Y digo, no hace falta que me mandes más botellas, que si no tal, que te agradezco el detalle. Y eso. Y Neil me dijo que no pasaba nada, que lo sentía mucho, que me mandaba ya 2 botellas. De hecho, creo que me mandó el mail y ya me llegó un mensaje de en plan de, te está mandando un paquete. Yo digo, madre mía. Pobrecito, Neil, te pedimos disculpas desde aquí. Y bueno, pues aquí Neil todavía no las he probado. Yo creo que para el siguiente podcast ya sí. Culpa de Neil no es, ¿eh? Porque las botellas venían envueltas en papel de burbujas. Eso es. Es que no puede, no sigo sin entender cómo se las han cargado. Yo creo que cogieron el paquete y lo tiraron como directamente al suelo porque estaban rotas por la base. O sea, no es que estuvieran rotas. O sea, es como que la parte de abajo se rompió. Entonces yo digo, esto es que las han estampado en plan de... Sí. Al suelo. Yo estoy completamente convencido de que las estamparon, les pasó un camión por encima y la maltrataron a muerte. Quitando, pues, esta amarga situación por aceite, amarga, medio amarga, por el detallito, gracias Neil, de verdad, de Colasau. Te bancamos aquí en el podcast y, por supuesto, cuando tengas la marca, cuando tengas ese negocio de aceites, nos contactas que te vamos a hacer la publicidad de tu vida a las 2 personitas que nos escuchan. Vamos, yo creo que si están de cerca de ahí de Barcelona, te compran 100%. No sé hasta qué punto la estrategia de marketing es buena para el pobre Neil, pero bueno, oye, nosotros estamos encantados. Uh-huh. También he de decir, claro, no te preocupes, Neil, porque claro, Neil ponía en el mensaje que creo que son veganos los aceites, a no ser que les estés untando jamón serrano o algo así al aceite. Creo que es 100% vegano. Si usa animales para la recolección... ¿Te imaginas? ¿Sabes? Si tiene un burro con unas alforjas para recoger las aceitunas... ¡Hostia! Toma por culo, ¿eh? De repente claro, ni claro. Lo odiamos a muerte. Ahí, claro, es que está ahí... En cualquier momento ataca el claro, veganismo. Claro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, Neil, que tan pronto estamos aquí gracias como que de repente nos volvemos en tu contra, ¿eh? Y nos volvemos tu peor pesadilla, Neil. Cuidado. No. En verdad... Y no le pongas, porfa, no le pongas suero de leche. O sea, no le pongas 0,002 de suero de leche, que eso es muy importante. Que hay muchas marcas que deciden ponerlo, no sabemos por qué, pero confiamos en ti, Neil, confiamos en ti. Ni le pongas un poco de jamoncito para darle sabor, eso tampoco queremos. Vamos a pura Alicia. Tampoco. Referencia al podcast pasado. Es que solamente aceite, es que no puede ser que no sea vegano. Y luego tenemos otro mensaje también, que nos lo han dejado, ¿dónde nos han dejado? ¿En iTunes? ¿En dónde nos lo han dejado? Buah, pues este mensaje, es, ¿sabes que bueno, te dije hace unos días que dije, ¡ostras! Que es que solo nos salen los mensajes de España. Uh-huh. Entonces, pues como me gusta trastear por ahí por los mundos de internet, encontré que nos habían mandado un mensaje desde México. Es una valoración de iTunes de 5 estrellas que dice tal que así. Gracias por el tiempo y empeño que le dedican a hacer este contenido. Yo empecé solo tratando de comer menos carne por mi propia salud. Comía carne en el desayuno, en la comida y en la cena. Era adicto a los quesos, lácteos, huevo. En fin, era un superconsumidor de todos estos productos. Todo mal, ¿eh? Todo mal, madre mía. Busqué recetas sin carne y una cosa me llevó a la otra. Terminé encontrando su podcast y capítulo a capítulo me fui adentrando cada vez más y al día de hoy no me puedo nombrar como un vegano al 100%. Ojo, a ver, que esto es lo que siempre decimos. Que vegano al 100% no existe. Yo creo que nadie se puede nombrar vegano al 100%. No te preocupes, no te machaques, compañero mexicano. Pone entre paréntesis, aún no me desecho de todos los productos que ya tengo que son de cuero. Esto creo que también lo hemos comentado alguna vez en el podcast. Que hay como diversas opciones que puedes o bien regalarlas si no te sientes bien llevándolo para que alguien no lo consuma. O bueno, al final, pues es algo que tú ya tienes comprar otro producto, aunque sea vegano. Yo soy de la opinión de que si ya lo tienes y no le puedes dar otro uso, reutilízalo, porque si no tienes otra cosa que, digamos, que haga la sustitución de eso y vas a comprar otra cosa nueva, pues al final es que consumir por consumir y ya no cambia nada. O sea, ya no cambia nada ese cuero. Ya el cerdo del que se ha sacado ese cuero ya no va a revivir si tú tiras ese cuero. Entonces, pues ya lo has hecho, pues no pasa nada. Sí que les puedo decir que ahora evito consumir todo aquello que provenga de algún animal y poco a poco estoy quitando no solo la comida, sino también cualquier producto o artículo en el cual haya tenido que morir algún animal para poder hacerlo. Gracias porque en gran parte su contenido me ayudó a despertar y ver la realidad de la crueldad y lo innecesario que es la matanza de nuestros hermanos con quienes compartimos este planeta. Ojalá... los bros, qué bonito. Ojalá que así como yo, muchos más se vayan sumando. Un saludo desde Monterrey, México. Grande, grandísimo. Oye, la verdad es que un saludo para Monterrey, para toda la gente que nos escucha desde México y desde el otro lado del charco, que también hay mucha gentecilla por ahí. La verdad que me encanta la frase esta de y lo innecesario que es la matanza de nuestros hermanos con quienes compartimos este planeta. Me parece tan bonita. Es en plan, I feed you, bro. Los hermanos. me gusta. Muy buen comentario. 100% de acuerdo y no sé, lo acuñamos aquí en el podcast, a nuestros hermanos con los que compartimos planeta. Bueno, más noticias que tenemos que comentar hoy. Vamos primero con lo bonito y luego vamos con lo feo. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. Mercadona ha anunciado que estas navidades va a tener un roscón de reyes sin gluten y vegano. ¿Cómo te quedas? Me quedo muñeco. Me quedo en el suelo, muñeco, porque a mí esto me parece brutal. Pero brutal. A ver, ¿como vegano me tengo que alegrar de que salgan estas opciones? Sí. ¿Como dietista me tengo que alegrar de que salgan estas opciones? No. Pero bueno. Ya, es verdad. Yo he de decir que yo, como persona no dietista, gocha que le gusta el roscón de reyes, o le gustaba hasta que no he vuelto a probar roscón de reyes desde que soy vegano, pues voy a ser el primero que vaya ahí a Mercadona, les voy a acariciar un poquito la frente, les voy a decir gracias, señor Mercadona, y les voy a comprar un roscón de reyes vegano y lo voy a disfrutar. Y me voy a poner gordo. Y me va a entrar un montón de azúcar en la sangre, pero voy a ser feliz. Esta vez, lo siento mucho, Sergio, te voy a traicionar, pero voy a ser feliz comiéndome un roscón de reyes vegano. Pero, quiero decir, al final es lo que muchas veces digo, que porque sea vegano no tiene por qué ser sano. Entonces, si claro, tú entiendes que eso es un producto de consumo esporádico, yo también es posible que, pues si este año en esta casa se compra el roscón de reyes, le diré, oye, y si compréis el roscón que es vegano ya, y así yo también como un cachito, y ellos también, ¿sabes? Entonces es un poco llevarlo más, porque realmente es que Mercadona, en este sentido, yo creo que está haciendo las cosas bien. Sí. Ve que hay un mercado en auge, que la gente se interesa. Aplaudimos a Mercadona. Que obviamente no vais a comer roscones de reyes todas las fiestas, espero, deseo. No, pero todas las fiestas no. El roscón es para el Día de Reyes. ¿Serán los Reyes Magos veganos? Buena pregunta. No, porque van en camello y los están montando. ¡Hola! ¿Eh? ¡Oh! El plot twist. He respondido, ¿eh? Nada. Papá Noel tampoco, los ciervos, tío. ¡Ostras, qué fuerte! ¡Navidades veganas! Estas van a ser mis primeras navidades veganas en familia. Uy, eso va a ser divertidísimo, ¿eh? Ten, ten, ten. Hostia, eso va a ir para podcast seguro, ¿eh? Eso va a tocar podcast de navidades, madre sí, mía. Si ya criticas a tu familia ahora. Yo creo que después de las navidades te van a echar, como escuchen el podcast, ¿eh? Igual no estoy aquí, igual me he fugado de esta casa. Bueno, no pasa nada. ¿Hablamos ya de lo malo? Venga, vamos con lo malo, que no es ninguna canción de Aitana, es una campaña chunguísima a nivel... Bueno, mira, explícalo tú, Sergio, porque yo me pongo, me enciendo. Vale, hay un par de campañas que han salido recientemente, una es la de Hazte Vacuno, espero que no os tenga que explicar mucho de qué va, básicamente es una campaña de que fomenta el consumo de carne de ternera, pues aludiendo a sus beneficios, entre comillas... Y es que veis las imágenes, veis las imágenes y vais a decir, pero esta gente, pero vamos a ver. Además es que tiene como mucho componente además también machista, porque salían unas imágenes que salía como una mujer mordiendo un filete de ternera, así como en plan muy erótico, esos labios tal, y otra mujer que se veía pues de debajo de los pechos hasta poco más debajo de la cintura, y se veía como el pantalón desabrochado, me parece. Se le veía como el vientre porque llevaba un top, y se veía como las marcas estas que se hacen de despiece de las carnicerías, en plan como si... Y de hecho había un tuit de Laura Luengo, que lo pondré por aquí porque me parece que lo explica muy bien. Laura Luengo, si no la conocéis, es una de las cofundadoras de Santuario Vegan, donde colabora Sí. mi coleguísima El Sequiam. Ese soy yo. ¿Qué pasa, gente? Y que decía que no deja de ser como el consumo de cuerpos, ya sea de animales o de mujeres, ¿no? Que está un poco pues arraigado realmente en la sociedad, que hay mucho todavía que avanzar en este De sentido. esto también han hablado uno de los últimos capítulos de los compañeros, bueno, las compañeras de Vegana y Normal. ¿Vegana y Normal? Sí, Vegana y Normal. Digo, me estoy Sí. inventando el nombre del podcast. Es correcto, es correcto. Pues en Vegana y Normal han hablado sobre el tema de la sexualización de la mujer y el machismo que ya hay en muchos casos implícito en el carnismo también. Y es súper, súper interesante, así que recomendamos podcast desde aquí. Os ponemos también las notas del programa, el capitulito este, para que lo escuchéis. Eso es. Nosotros también lo mencionamos un poco por encima en el capítulo de sexo. También lo sacaste tú a Cierto. colación del tema este. Y bueno, esto por un lado, creo que eran 4.000 millones que se habían invertido desde la Unión Europea para fomentar esto. Y por otro lado, hay otra campaña también que se llama Let's Talk About EU Pork. Hombre, vamos a hablar del cerdo europeo. Es que ya ni. Perdone. Es que gomito con estas cosas, ¿sabes? Gomito un poco. Que esta me llegó por un amigo que me mandó un audio porque vi un anuncio en la tele y me dice. Sergio, yo no soy ni vegano ni vegetariano, pero me ha salido este anuncio en la tele, como con influencers y demás, que promueven el consumo de carne de cerdo, y es que lo veo como tan falso, porque era como que dicen, bienestar animal, es verdad, daño al medio ambiente, eso es mentira, no sé qué, las campañas que hay ahora para desprestigiar la carne, y es en plan de, hola, por favor, y también otra campaña de 4.000 millones, eso, para fomentar el consumo de carne. Y mi amigo, ya te digo que dice, yo no soy vegano ni vegetariano ni tengo intención de serlo, pero es que veo estas campañas, cómo están haciendo las cosas, y me doy cuenta de que algo está mal. ¿Verdad? Es que lo que yo no entiendo es estas campañas, o sea, bueno, para empezar, buen fajito de billetes, ¿eh? Buena desembolsada que os habéis pegado, compañeros, para que alguien haga este tipo de campañas con vosotros. Punto número uno. Punto número dos. No puedo entender cómo hay gente que viendo esto dice, oh, es verdad, tío, oh, qué fuerte, mira, mira. Bueno, a ver, sí, o sea, sí lo llego a entender, porque hay mucha gente que realmente la mínima excusa para no tener que cambiar su forma de pensar, ya les vale, ¿sabes? Entonces es como, ah, ya, perfecto, ah, la excusa, ya la tenemos para todo lo que dicen los veganos es mentira. Me ha aparecido aquí este estudio, esta campaña para Para nada nada, financiada efectivamente, para ni nada tergiversando la financiada. realidad, no, no, nada, ¿no? Y esto, vamos, o sea, yo me lo creo de, vamos, de pe a pa, a pies juntillas, y digo, oh, perfecto, hala, pa'lante, comamos un cerdo muerto esta noche. Si veis, os invitamos también a que entréis a las notas del programa y veáis estas dos campañas maravillosas. Buen trabajo. Yo de verdad que le voy a dar un aplauso a la persona o a las personas de marketing que están detrás de esto por conseguir transformar una mierda de anuncio en algo medianamente presentable. Porque tú lo ves y dices, hostia, qué bonito, qué bien, tal, no sé qué. Pero es que os va a chirrear tanto por todas partes, pero por todas partes. Porque es que no tiene ningún sentido, nada, nada, nada. O sea, yo te lo juro que estaba viéndolo esta tarde, antes de grabar el podcast, y me estaba poniendo de una mala hostia. ¿Pero qué Porque has es visto? que. ¿El algún vídeo o algo? He visto. Uy, qué bien hilado, Sergio, madre mía. He visto tu vídeo, he visto tu vídeo. Ah, no, no, no lo decía por eso, pero vale, sí. Vale, bien, bien. Es que hice un vídeo. Es que tengo un canal de YouTube también que subo cositas. Tuitistavegano.com/YouTube. ¿Dónde lo has visto, Sergio? Sé que ¿dónde lo has visto? ¿En qué vídeo lo has visto, eh? ¿Cómo molaba el vídeo, en el que lo has visto, eh? Yo he visto el vídeo en el que tú hablas sobre el tema de Hazte Vacuno y he dicho, pero vamos a ver, pero si es que tiene cero sense, o sea, es que tiene cero sense en la mínima que te lo empieces a plantear un poquito. Claro que lo que pasa es que mucha gente pues, no tiene la información como para llegar a planteárselo o para llegar a contrastarlo. Volvemos a la misma movida siempre. Pero de verdad, molaría que lo vieseis para, no sé, tener un ejemplo de cómo engañar a la gente de una forma totalmente rastrera y sin ningún tipo de escrúpulos. Porque es que la gente que haga esto es que tiene cero escrúpulos. Yo no sé cómo pueden dormir por las noches pensando, hostia, madre mía, la de mierdas que estamos contando aquí, ¿sabes? Uf, es que es complicado porque una vez estás dentro, tú realmente realmente ellos son conscientes del daño que hace la carne, ¿sabes? Realmente ellos son conscientes de todo lo que... Igual no, quiero decir, pueden estar alienados también en este sentido, ¿sabes? ¡Claro! De decir, no, en verdad, yo como carne y no me pasa nada, y entonces, pues bueno, eso quiere decir que la carne es buena. Porque claro, yo como carne hoy y mañana no estoy malo, entonces pues ya está. Claro, pero a mí hay una cosa que no o sea, tengo cero, o sea, no puedo, o sea, no hay nadie que pueda creerse eso. Porque hay un momento en el que dicen que la carne es necesaria porque contiene un montón de movidas. Entonces dices, vamos a ver, y entonces todos los que vivimos sin comer carne, ¿cómo no la hemos palmado todavía? Eso es. ¿Sabes? O sea, ¿no has visto a un vegano en tu vida? ¿Nunca has visto a una persona que no coma carne? Porque entonces tu movida se te cae por todas partes. O sea, eso hace aguas por todos lados. No tiene ningún sentido. Pero bueno, claro, a ver, al final pues cada uno cree lo que cree y quiere creer lo que quiere creer. Pero es cierto que dices, vamos a ver, o sea, lo que estás diciendo tiene cero sentido porque si no, yo ahora mismo estaría así en plan, ¡ay! ¡Ay! Y mañana estaría muerto, ¿sabes? Y vaya, no ha pasado en un año y medio... Y no le ha pasado a gente en toda su vida. Entonces, exactamente. Ok, no sé, ya de primeras es algo que no tiene sense. Pero bueno, en fin, que campañas de este estilo va a haber siempre y habrá siempre. O no, quién sabe, ahora lo hablamos. Al final ya te digo yo, es que esto veo como que... Es como son los últimos coletazos, en plan de que ya no saben qué hacer. Es que ya no saben qué hacer. Pobrecitos, están desesperados. Están desesperados. Sí. Entonces, por una parte... Me enfada, obviamente, que engañen a la gente y demás, pero por otro lado, cuando veo gente que ni siquiera es vegana ni se lo está planteando, y lo ve y dice, me le chirría, digo, pues algo está cambiando, yo creo. Yo creo que a más información haya, realmente lo que falta es información. Cuanta más información haya y la gente más información tenga, luego es verdad, que la gente decida lo que quiere hacer, pero por lo menos con esa información. Por lo menos que no te engañen, quiero decir, que estés tú con la información de decir, vale, yo qué sé, soy un hipócrita, me gusta la carne, me gusta el sabor, sé que hay mucho sufrimiento detrás, pero quiero seguir comiéndola. Ok, vale, pues no pasa nada, pero por lo menos tener información de lo que está pasando. Oye, un simpático saludo para los hipócritas también, ¿eh? Sí, desde claro aquí que les saludamos al final, también. No pasa nada. Os queremos igual por aguantarnos, quiero decir, pero eso. Vamos hablando un poco, si quieres... De cómo ha evolucionado el veganismo desde hace 5 años a esta parte, aunque a nosotros nos toca un poco lejos porque no éramos veganos, realmente. Podríamos decir que es la primera vez que hacemos un poco de clickbait, porque llevamos 40 minutos de podcast sin hablar en absoluto del título, y en los últimos X minutos vamos a decir, ¡ahora sí, venga, el título! ¡El momento de hablar sobre el pasado, el presente y el futuro del veganismo! A ver, claro, la idea es... viendo, o sea, haciendo como echando la vista atrás de aquí a hace 5 años, que es verdad que nosotros pues no lo hemos vivido como tal, en plan rollo, yo no era vegano ni tú eres vegano hace 5 años, pero en función de eso, ver dónde estará el veganismo dentro de otros 5, ¿no? Haciendo tal y pensando, pues, qué pasaría si de repente todos nos hiciésemos veganos y demás. Eso es. Yo a nivel usuario, que antes, pues sí que es verdad que estaba un poquito concienciado, pero no mucho, yo igualmente he notado que ostras, a nivel información en la calle, información en todas partes de la gente, yo creo que ya ahora mismo muchísima gente sabe lo que es ser vegano, ser vegetariano, no le suena de repente a una cosa rarísima que tienes que explicarle lo que es, o cada vez queda menos gente a la que tienes que explicárselo. Un saludo también para los muchachos aquellos que llevaban el restaurante de carretera al que fue Sergio, que eso sí que los pobrecitos no sabían mucho de qué iba la movida, pero por lo menos aquí en Madrid yo creo que ya no hay nadie que no sepa lo que es el veganismo. Y hace 5 años es que aún así yo creo que ha cambiado muchísimo. Hace 5 años ni la mitad la gente. El Sekiam de hace 5 años, yo creo que al igual que el Sergio de hace 5 años, le decías tofu y no tenía ni idea de qué era. Bueno, si es que solamente hay que pensar en los productos que han llegado a los supermercados desde hace 5 años hasta ahora, ¿eh? Es que es eso, ni siquiera estaba la Eura, ni siquiera estaba la Billón y todas estas... Y quiero decir, al final sí que se conocía, yo es verdad que lo había tocado un poco más porque sí que había estudiado pues tema de dietética y nutrición y sí que sabía que existían esos que no comían carne, pero oye, no sé por qué, ¿sabes? En plan de... Bueno, porque realmente en el ciclo que yo hice... No había nada en plan en concreto, o sea, no te explicaban nada de las dietas vegetarianas y demás. Es como de, bueno, sí, existe gente que no come esto, entonces, bueno, se lo quitas y ya está. Y no había casi información tampoco en este sentido. Yo también para aprender más cosas de nutrición vegana tuve que de un poco pues especializarme un poco e investigar también por mi cuenta. Entonces, claro, yo creo que ahora cada vez más hay más información decían que era una moda, y hace años que están diciendo que es una moda, que como que, ay, pues este año, me acuerdo que hablaba contigo, este año dicen que es el año del veganismo, y al año siguiente, no, pues dicen que este año que sí, es el año del veganismo. Ahora sí. Y el año siguiente, no, este año sí, es el año del veganismo. Y es, no, no es el año, es que ya sigue, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido, o sea, casi todo el mundo estará de acuerdo en que la evolución del veganismo ha sido súper positiva, pero súper positiva. Entonces, yo quiero pensar que de aquí a 5 años lo va a ser aún más. Además, esto yo me lo imagino exponencial, en el sentido de que ha costado, digamos, que despegue, ¿sabes? Pero cada vez la curva va siendo más pronunciada. Entonces, ahora mismo, si está empezando a ser la curva pronunciada, de aquí a 5 años la evolución que va a tener el veganismo va a ser mucho más alta de lo que ha sido, pues, de 2015 a 2020, por ejemplo, ¿sabes? O sea, va a ser mucho más loco. Eso es, al final también, por el mero hecho quizás de ser vegano o de estar concienciado, no tienes ni siquiera porque ser vegano, puedes ser vegetariano también, o simplemente estar reduciendo el consumo de carne, pero estar informado. Claro, y eso es. Y ir comunicándolo, entonces puede haber más gente que se esté concienciando también más a raíz de tus gestos, de tus palabras, de hablar también. De los podcasts. De los podcasts. Los podcasts de veganismo. Y eso puede hacer, pues eso, concienciar a más gente. Igual que nosotros hemos hecho un poco esto. Y a veces yo me quedo muy loco pensando que hemos podido cambiar la vida de alguna persona simplemente por estar aquí hablando tú y yo, ¿sabes? Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. O sea, pues tú imagínate la cantidad de gente que al final... Porque claro, si esa persona... O sea, esto también mola mucho porque es muy cadena de favores. ¿Tú has visto la peli de Cadena de Favores? No. Pues no tiene nada que ver con el veganismo, pero me viene muy bien para el ejemplo, ¿vale? Vale. En Cadena de Favores, básicamente, es un chavalito. ¿Sí? Chaval, lo que decía en Cadena de Favores es que tú le haces un favor a 3 personas y entonces lo único que pides a cambio es que esas 3 personas le hagan un favor a otras 3 personas y entonces se crea una cadena de favores con la cual cada vez más personas le tienen que hacer más favores a más personas y entonces la humanidad de repente se vuelve mucho mejor. Pues esto es lo mismo, claro, nosotros hemos hecho el podcast, pero de repente Neil se ha enterado de la movida. A lo mejor la prima de Neil o la tía abuela de Neil habla con Neil y Neil le cuenta esto. Entonces, luego, la tía abuela de Neil habla con su vecina y, de repente, la vecina se entera del veganismo y todo eso viene porque Neil nos ha escuchado a nosotros. Entonces, se puede crear ahí una cadena. Por eso también lo veo más exponencial. Sí, porque sí. Al final, más gente sabe sobre esto, esa gente habla con otra gente y, bueno, pues al final es que es más información que se comparte y eso está guay, eso está bastante guay. Yo opino un poco también parecido a ti. Quiero decir, al final veo que estas campañas de... que están haciendo pues la industria cárnica sobre todo, no tienen futuro, o lo que puede llegar a hacer la industria láctea también con las leyes aquí en Europa. Bueno, es como poner, yo siempre digo que es como poner muros al campo, ¿no? Que al final, pues bueno, el campo es muy grande y o empiezan a reinventarse ya, o otras empresas se van a comer el terreno y luego no va a haber vuelta atrás. Efectivamente. Porque ya estarán metidas ellas, quiero decir. Igual que está haciendo Nestlé, que aunque no es vegana, pues eso, está como transicionando o buscando, y luego pues si ya está ahí metida y dice, ah, mira, chocolate blanco vegano, y te lo saca ahí, ya pues cuando los otros quieran sacarlo, Nestlé ya, seguramente ya lo está investigando, y entonces va a decir, ah, mira, soy el primero. Claro, y hablando de esto, vamos a hilar muy bien los temas, porque ¿qué pasaría con todas esas empresas cárnicas, Sergio? ¿Qué crees tú que pasaría si desapareciese absolutamente todo el maltrato animal del mundo y de repente todos fuésemos veganos? O sea, la típica pregunta de, ¿sabes qué? El mundo, si nos hacemos todos veganos, eso es una locura, se va a tomar por culo. ¿Qué crees tú que pasaría? O sea, ¿hacia dónde van a ir todas esas industrias? Pues, por ejemplo, granjas. ¿Qué pasaría con la granja si fuésemos todos veganos? ¿Qué soluciones le ves tú? Porque luego está lo típico, esto lo hemos comentado también en un podcast. Hay gente que dice, no, tío, pero es que pensad que en las granjas la gente se va a quedar sin trabajo y no van a poder hacer nada. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Es que nadie piensa en esa gente? Pues nosotros pensamos en esa gente también. ¿Te puedo responder a una pregunta con otra pregunta? Dale, dale, pa'lante. ¿Tú te acuerdas de los VHS? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, como para no, claro, ¿tú te acuerdas de que había unas tiendas que se llamaban videoclubs? ¿Sí, no? Sí. Es que creo que este ejemplo lo he escuchado hace poco en algún lado, entonces quiero decir, ¿alguien se preocupó de los videoclubs? Ahora los videoclubs trabajan en carnicerías, chicos. Claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Quiero decir, esto es un proceso de evolución, quiero decir, y al final, obviamente, sería maravilloso tener una varita mágica y hacer... ¡pum! ¡Vegano! Ahora no puedes comer carne. Y el otro, ¡oh, no! Y así con todo el mundo, y de repente nadie come carne. Pero claro, esto no es así, esto va a ser progresivo. Esto es progresivo. Quiero decir, esto y cuanta menos demanda haya, tendrá que bajar también la oferta. Pero bueno, tú ponte en que estamos en plan en 2050, ¿vale? Y de repente todo el mundo se ha hecho vegano. Han transicionado, sí, pero todo el mundo se ha hecho vegano. Tú imagínate que ahora viajamos al futuro y ya llegamos al punto en el que ya todo el mundo es vegano, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué crees? O sea, si ahora mismo estamos en 2050 y visitamos esa carnicería del barrio, ¿qué crees que podría ser? Si quieres lo contesto yo. Yo tengo ahí todas mis teorías. Yo tengo como... Contesta. Yo le he inventado un futuro a cada una de las personas que se dedican al mundo de la explotación animal. Ah, vale. Pues explícate. Muy bien, venga. A ver, mira, yo creo que, por ejemplo, las carnicerías, ¿vale? Uh-huh. Las carnicerías, yo creo que muchas de ellas, de repente, podrían pasar a ser, por ejemplo, entre muchas otras cosas, porque el negocio al final, tú tienes un local, puedes de repente, yo qué sé, vender verduras también, ¿vale? O vender, vender frutas, ¿vale? No hay ningún problema. Pero, porque además, claro, también se venderían más frutas y verduras. Pero tú imagínate que la persona que lleva esa carnicería es que le gusta, que dice, no, es que yo creo que esto siga siendo una carnicería. Pues podría ser una carnicería vegana, que ya hay unas cuantas. Eso y es. No es ninguna tontería, no es ninguna tontería, porque al final es una carnicería igual, pero pues de repente te venden ahí tus 3 kilos de eura, tus 3 kilos de chorizo vegano, tus 3 kilos de butifarra vegana. Y al final creo que sería exactamente lo mismo, pero ese producto pasaría a ser vegano y la gente habría dicho, ah, pues sí, pues ya. Y de hecho creo que ni siquiera pondría carnicería vegana. Sería una carnicería, pero todo el mundo ya sabe que como no existe el no veganismo, uh-huh, pues todo el mundo sabe que eso es de origen animal. Ahora, ¿cómo se hace? Pues de repente resulta que el chorizo se hace con calabaza y pimentón. Igual que los chorizos de Calabizo. Un saludo a Calabizo desde aquí. Pues pasaría lo mismo. Y el jamón serrano también, como... Ojo, que eso es muy loco. ¿Nos lo dijimos aquí en el podcast? Lo de rollito vegano. El jamón serrano. Sí, claro. Mira, también venderían jamón serrano versión vegana. Pues igual. O sea, yo creo que existiría el mismo negocio, pero... ya la gente sería como que daría por sentado que es vegano. Entonces, creo que se puede reconvertir una carnicería. Tú fíjate, una carnicería que es como lo más... ¡Oh, Dios mío! Sí, salchichas de tofu, quiero decir, cosas así, claro, ¿sabes? Claro. Y luego las granjas, por ejemplo. ¿Qué pasaría con esa gente que trabaja en las granjas? Porque, amigos, los del Blockbuster de mi esquina dejaron de ser un Blockbuster, pero el señor a lo mejor pues el negocio lo reconvirtió y de repente pues o vende videojuegos o vende... yo qué sé, DVDs, ¿sabes? O de repente ni eso, porque ya todo el mundo ve cosas en Netflix, y entonces lo que hace es que pues se ha montado ahí una tienda de... O se ha montado un escape room, quiero decir, para eso no habrá cosas para entretenimiento, por no, ¿sabes? Por no alejarte. Pues venga, pues como ahora todo, pues ahora me monto un escape room, en donde tenía yo aquí el videoclub. ¡Claro! Mira, muy buena idea, un escape room. Maravilloso, algo que no puedes hacer, bueno, también puedes hacerlo en realidad virtual, pero da igual, algo que también mola hacerlo en persona. Pues te montas un escape room ahí en la carnicería. De hecho, molaría un montón porque podría ser un escape room de miedo, uh-huh, en el que vives el terror de cómo matan a los animales. En el que vives en el año 2000 y eres un cerdo. Claro. Y es como, hola. Y dicen, experimenta, te lo venden como experimenta el terror que vivían los animales hace años. Entonces es pues como una especie de casa del terror, pero como más realista. Pero ya la gente diría, hola, qué fuerte, tal. Pero nadie lo vería normal porque ya no existiría, ¿sabes? Uh-huh. Sería muy guay. Y las granjas, pues yo lo primero así que veo que digo, oye, yo qué sé, la típica explotación ganadera, pues de repente puedes montar ahí un campo de cultivo, puta madre, y montarte, yo qué sé, tu cultivo de patatas de la huerta, y quitas la granja y te haces ahí tus patatillas, por ejemplo. Que las patatas pues son algo que se aprovecha mucho y que está muy bien. Yo, si tuviese que invertiría en patatas ahora mismo, la verdad. Las patatas unen a todas las personas, ya lo sabes, en plan de pone... Otra vez con los memes, ¿sabes eso? Que se cogen dos manos y pone veganos y no veganos, patatas sí, fritas. Sí, patatas fritas en el medio, eso es. Es que las patatas fritas es que yo creo que le gustan a todo el mundo. No pasa nada, ahí está la solución, hay términos medios ahí. ¡Hay puntos de unión, no veganos! Eso es. Luego, supongo que muchas, o sea, granjas ya no tan en plan, porque el matadero, el típico matadero industrial que está a las afueras de Barcelona o de Madrid... pues eso sería toma por culo, eso está claro. Pero imagínate que es la típica granja escuela. Pues yo creo que esa granja escuela seguiría existiendo, pero sería un santuario. Un santuario que no es granja escuela, sino que es santuario escuela. Y cada X tiempo van tres niños a ver a los animales ahí tranquilicos. En plan, ala, qué guay. Porque esa es otra. ¿Tú crees que los animales de granja como tal desaparecerían? Quiero decir, y esto es súper interesante, ahora mismo el cerdo, o sea, un cerdo tal cual, la especie de cerdo que nos imaginamos todos, cerdo de granja, ¿vale? Que no me gusta nada llamarlo así, pero un cerdo de granja, que bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, o sea, ahora mismo, igual que pasa con las gallinas, una gallina ya no tiene nada que ver con cómo eran las gallinas hace 100 años, porque se las ha sobreexplotado tantísimo y las hemos trastocado tanto los humanos para que de repente tengan los muslos más grandes, para que tengan más carne, para aprovecharnos más de ellas. Claro, ¿volverían esas especies de animales? ¿Volverían, digamos, a su hábitat natural o desaparecerían? Porque ya no habría una sobreexplotación. Y yo soy el primero que, de hecho, yo no entendía en absoluto, por ejemplo, cuando con el tema de los toros, que es algo que sí que, pues, irónicamente, y esto le pasa a muchísima gente, es como, no, yo soy antitaurino y, pues, lo típico, ¿no? Me considero animalista, pero luego estoy en contra de los toros, pero luego me como mi filete de vaca, ¿sabes? Los toros, yo había la típica, como la excusa que me decía mucha gente, que era como, no, pero es que el toro es una especie, bueno, no sé cómo se llama, el toro tiene un nombre, ponle que es el toro bravo, ¿vale? Pues la especie del toro bravo, o el toro ibérico, es que no me acuerdo cómo se llamaba, desaparecería si no fuese porque se mantiene para los toreos. Y yo decía, pero es que vamos a ver, o sea, ¿qué necesidad hay de que ese animal exista si es para esta barbaridad? O sea, que prefiero que no exista y que no se sobreexplote así. Entonces, yo sí que es cierto que si, o sea, vale, que tienen que desaparecer los cerdos porque no se sobreexplotarían y no nacerían millones de cerdos por minuto para luego matarlos. Entonces, los cerdos desaparecerían como tal. Yo creo que sí, o sea, creo que las típicas especies de granja, en plan vacas, cerdos, yo qué sé, gallinas, todo ese típico, esas especies que están súper, súper sobreexplotadas, creo que prácticamente desaparecerían y seguirían existiendo algunos de esos animales en santuarios y demás, pero claro, también son animales que, bueno, no lo sé, si el cambio es paulatino, que obviamente va a ser paulatino, porque no puede ser de otra forma, si el cambio es paulatino, sí que es cierto que quizá poco a poco vuelvan a readaptarse a la vida salvaje, pero ahora mismo esos animales no pueden llevar una vida salvaje por lo que hemos hecho nosotros con ellos, entonces tendrían que pasar otros tropecientos años de evolución para que esos animales vuelvan a adaptarse a una vida salvaje. No lo sé, aquí ya sí que yo me pierdo un poco y tampoco tengo mucha idea sobre este tema, no sé si hay alguien que sea más experto y quiere contarnos más de esto, pero sí que creo que muchos de esos animales desaparecerían como tal. Hombre, tú piensas que obviamente todos los que están en esas explotaciones ganaderas van o sea, están condenados a desaparecer. O sea, porque si no se consume, cada vez se van a criar menos. Claro. Pero sí que es verdad que los que están en santuarios y demás, ¿hasta qué punto ellos por sí mismos pueden evolucionar y adaptarse? Pues realmente no lo sé. Pero, claro, existiendo los santuarios, porque esa es otra. Si todos fuéramos veganos, ¿existirían los santuarios? A ver, yo creo que existirían los santuarios como lugar en el que se siguen manteniendo a esos animales y cuidando a esos animales, ¿sabes? Pero como que no serían ya como ahora que pueden ser muchas veces como de rescate, ¿no? O sea, puf, ya, eso madre mía, vaya movida eso, ¿eh? De repente, mucha imaginación. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, los que nos contaban los chicos de Fuerteventura, que muchas veces, bueno, pues igual sí le llaman y tienen que hacer un rescate, pero sería en plan de, vale, curamos a este animal y lo devolvemos, ¿sabes? Y quizás solo habría animales que ya están allí de años, de granjas, que pues han vivido, hasta que se vayan muriendo, supongo, de viejos poco a poco. Y no sé, es que al final, claro, también de Animal Academy es como de lo de enseñar, ¿no? Realmente el futuro es que no haya que recoger animales porque ya seamos más conscientes de que no hay que hacerles daño. Y esto, de hecho, es otra de las preguntas que nosotros tenemos aquí apuntadas y lo han comentado también los compañeros Joan y Joseph en el podcast de veganismo, que es, ¿qué pasaría si todos fuésemos veganos? El podcast no, o sea, no existiría como tal, porque, o sea, es como, sería como hacer un podcast, claro, el podcast sobre cómo duerme la gente, pues es que la gente ya duerme de por sí, entonces no necesitamos hablar sobre ello, ¿sabes? Entonces, el podcast de veganismo... Pues hoy me he levantado por la mañana y he comido lentejas. Ah, pues yo he comido garbanzos. Claro. Ah, pues qué guay. Claro, sería como, ostras, es que es lo normal, o sea, haces podcast para hablar de algo pues un poco distinto o ¿sabes? Para, bueno, en nuestro caso, para hacer activismo sobre esto. Como no habría necesidad de hacer activismo sobre esto, porque el veganismo sería lo que estaría generalizado e instaurado, justamente a lo mejor quedarían rollo podcast que fuesen como, no, mira, habría como podcast de historia, en plan, podcast de carnismo, ¿sabes? Uh-huh. Mira, hace 50 años los humanos consumían carne y ahora solamente quedan pequeños reductos donde es legal comer carne y hay gente que paga millonadas por comer un plato de carne, ¿sabes? Sería como, hola, sí, sí. Pero el podcast como tal desaparecería. Sí, el mercado negro de la carne. Claro, de hecho, en lugar de Malditos Veganos, nuestro podcast sería Malditos. Sí, ya, serían malditos. Malditos. Y ya ahí se perdía un poco la esencia, ¿no? Porque dirían, ¿qué ha pasado? Les han hecho una maldición. Claro, y malditos no estaríamos. Sería malditos contentos, ¿no? O malditos bien a gusto. Porque hemos conseguido nuestro objetivo, ¿sabes? Eso es, hemos hecho ahí el win-win. Entonces, no sé cómo decirte, entonces es... Sería final feliz. Es básicamente eso. Creo que desapareceríamos. Sería ¿sabes de esto que es como, no sé, como cuando las típicas historias en las que de repente existen los fantasmas, pero son fantasmas buenos y son gente que, pues yo qué sé, que no ha cumplido su último cometido en la Tierra y entonces le ayudas a cumplir su cometido en este planeta y cuando termina el cometido es como... y se esfuma, ¿sabes? ¡Wow! Ella ahora ya puede marcharse feliz, ya puede marcharse feliz. Entonces, mira, nosotros... la luz al final del túnel. Sí, pasaría lo mismo. Sería como, ah, ya todos son veganos. Entonces, de repente el podcast desaparecería. Sería como... y veríamos como todos los capítulos de Spotify hacen... y la gente... ¡Wow! En plan a los chasquidotanos. Tal cual. De repente entrarían a ver un vídeo y estaríamos hablando y diríamos... y nos desintegraríamos. Me acabo de imaginar en plan tú desapareciendo en la silla. Claro, en plan de... claro. Y solo las sillas. Qué triste, todo ¿verdad? Vacío. ¿Eh? No, pero saldría la resistencia, yo creo. Yo creo que saldría la resistencia. Habría un podcast que se grabaría en plan. Lo veo como en un sótano. Claro, así como claro, con claro, goteras. Claro. Malditos carnistas. Estamos aquí sobreviviendo. Hemos encontrado un reducto. La sociedad todavía no nos ha descubierto. Podemos seguir comiendo carne y tal. ¿Sabes? Pero claro, yo creo que ahí sería como. O sea, todo el mundo, de hecho, se les llamaría. No solamente carnívoros, sino que creo que a la gente se la llamaría caníbales. Porque si el mundo ya es vegano es porque al final se ha como normalizado todo. Entonces, da lo mismo que sea un humano, que sea un cerdo uh-huh. o que sea una vaca. Claro, porque somos todos hermanos, como nos han dicho antes. Claro, claro. Entonces, la gente serían caníbales los que siguiesen comiendo carne de cualquier tipo, ¿sabes? Se les consideraría caníbales. Entonces, creo que serían como, guau, pues... de repente existen, yo qué sé, pues eso, reductos de caníbales por ahí que matan a, yo qué sé, seres vivos y los revientan ahí para comérselos y es como, y tan pronto se comen una persona como que se comen tal. No sé, la verdad. Da igual, es en plan de quiero comer carne, me da igual que sea de persona. Buena imaginación que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, chaval. Bueno, pues yo creo que podríamos estar hablando largo y tendido un poco como de futuro, elucubrando aquí, imaginando lo que demasiada puede ser, imaginación. ¿No? Oye, pero en realidad podemos escribir incluso un libro para que luego los veganos de dentro de 50 años lo vean, ¿sabes? Como cuando ahora de repente, yo qué sé, ves una peli que dices, ostras, mira cómo se imaginaban 2020 en 1990. Con los coches voladores y esas cosas. Claro, en plan volador, es como ver ahora Regreso al futuro. Eso es. Pues podemos hacer lo mismo y dejarles algo a los veganos de 2050 y que digan, mira qué pringados que se pensaban que iba a ser todo vegano. Y siguen igual. Tío. No. ¿Te imaginas? No, sería muy feo, ¿eh? Muy está feo, ¿eh? Está no, feo eso. Por favor. Hacednos casito, que tenemos un poco de sentido común en toda esta locura que tenemos encima. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos al futuro, os recordamos que en malditovegano.com/32 podéis leer todas las notas del programa, todo lo que hemos puesto, toda la información sobre las campañas de antes, todo lo que hemos comentado, que está bastante bonito, y así tenéis la información para leerla bien e informaros bien. Luego, por supuesto, tenéis, por si queréis, yo qué sé, escribirnos por lo que sea, comentarios tan bonitos como el de Neil o como el de nuestro compañero de México, tenéis malditosveganos.com/contactar y ahí tenéis para escribirnos todo lo que queráis, todos vuestros pensamientos veganos o cómo creéis vosotros que será en un futuro el veganismo. Y nada, os recordamos que podéis suscribiros con Spotify, con iTunes, con Apple Podcast, que es lo mismo, pero bueno, están como ahí las dos aplicaciones, en el ordenador, en el iPhone, en todas partes. Nos podéis poner valoraciones bonitas que nos encantan. También tenemos ahí en iVoox, la iVoox Squad, que está muy bonita también. Y, por supuesto, tenemos Google Podcast y nuestra propia web donde ya se pueden escuchar los capítulos, así que malditosveganos.com. Sí, sí. YouTube también. Es verdad, que bueno, en realidad, o sea, es más de lo mismo, porque en YouTube sí que es verdad que tienen en oculto los Patreons, los vídeos para vernos, uh-huh. Pero si pincháis en los vídeos de nuestro canal de YouTube, literalmente son los audios con una imagen de fondo de cada portada. Pero bueno, que ahí está también, que será por medios de escucharnos, que podéis escucharnos en todos lados. Eso es. Poneros malditosveganos.com en favoritos. Barra lo que quieras. Recuerda, barra lo que quieras. Barra lo que quieras. Y ahí tenéis todas las movidas. Y eso, que muchísimas gracias por escucharnos. Un mes más, una semana más. O si es el primer capítulo, pues el primer capítulo. Muchas gracias por escucharlo. Esperamos. Que escuches más. Que escuchéis alguno más. Os invitamos a que escuchéis alguno más. El de hoy ha sido un poquito así distinto, más distendido y tal, pero de vez en cuando también está guay. Y en el siguiente, a lo mejor estamos un poquito más centrados, pero seguiremos siendo unos más. ¿Qué haces? He dicho, voy a dejarle hoy hacerlo a Sergio solo, a ver qué pasa. Yo digo, pero por favor. Ya, esto no puede ser, ¿eh? Venga, la de tres. ¡Malditos veganos! Te ha salido muy bien, Sergio, te ha salido muy bien. Sí. Bueno, oye, quítate el tanga de tu madre, ¿vale? Por favor, y ya es suficiente.